Esta canción se llama Tú conmigo. Es una canción muy, no sé cómo explicarlo. Alegre, romántica, algo ñoña, pero es muy linda, con mucho sentimiento. Tú conmigo. Ojalá les guste. Tanto que me hace sentir, se me hace difícil tan solo decir una palabra, algún gesto, y quisiera englobar lo que siento en un beso y mirarte a los ojos es perderme, pero encontrar el camino a la vez. Caminar bajo la lluvia, en la playa no hay magia como la tuya, ninguna. Si pudiera tenerte solo una vez, entenderías que por ti solo vivo y que mi vida solo tiene sentido. Disimularlo no puedo más. Cuando tocas mis manos me siento volar, y la magia en el aire. En el mundo no hay nadie, solo tú y yo en un instante. Y tus labios, ¿qué más puedo desear? Si tan solo a los ángeles podría tocar, estaría contigo. Eres trozo de cielo, un regalo sagrado. Si pudiera tenerte solo una vez, entenderías que por ti solo vivo y que mi vida solo tiene sentido. Sepas solo una vez de mis labios que ya siento que te amo y que la vida solo es plena a tu lado. Que no importa cuánto me haya equivocado, a tu lado me siento. Solo una vez entenderías que por ti solo vivo y que mi vida solo tiene sentido cuando estás tú conmigo. Tú conmigo. Me haces llegar al cielo, alcanzar, nada me falta si tú estás tú conmigo. Na, na, na.